Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Recién regresado del corazón de la provincia de Formosa, está con nosotros Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores del Defensor del Pueblo de la Nación, particularmente en temas de derechos humanos y dentro de estos, de la problemática de los pueblos originarios. Ricardo, un gusto, y nos gustaría recibir un reporte tuyo de cuál es la situación actual allí, en Formosa. Bueno, tiene varios niveles. El primero es que fuimos con la idea, nosotros tenemos la certeza de acá que de este acontecimiento va a ser relatado de distintos, en distintos estamentos, de distintas formas y con distintos intereses. Uh-huh. Y la Defensoría creía y que era necesario que tuviéramos el relato verdadero de la gente que vivió el problema. Así que con cámara en ristre fuimos y filmamos los testimonios de todos los que vivieron la situación. Filmamos 25 testimonios, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, que vivieron esa situación. ¿Cómo la vivieron? Algunos vivieron la de la mañana, que generó lo de la tarde, y otros vivieron lo de la tarde solamente. Algunos vivieron las dos. Bueno, después estuvimos con los médicos del mundo, que están ahí haciendo un trabajo especial de curaciones, de tratamientos, porque había más de 25 personas con cortes en la cabeza, cosidos sin anestesia, sin sacarles el pelo, o sea, costura sucia que se llama, con posibilidad de infección. Sí, claro. Bueno, así que estaban ahí, ese reporte ya lo debe tener el defensor, porque lo mandaban por mail, donde hacían el reporte de todas las personas que cuidaron, trataron y miraron y estudiaron en el momento, en esos días que estábamos nosotros ahí. Aparte de estas filmaciones o estos retratos o esta mirada desde parte de ellos, también quisimos hacer una cosa que es, no ha pasado en ningún lado. Los desalojos son desalojos. Lo grave del desalojo es cuando agarra, viene y te sacan las cosas tuyas y te las ponen en la calle. O si vos armaste algo precario, viene una topadora y te lo arrastra. Pero antes te sacó las cosas tuyas. Lo que llamaríamos en la sociedad occidental y cristiana los bienes útiles. Uh-huh. Los muebles, los inmuebles no, los muebles, claro, y útiles. Los muebles y útiles. ¿Está? Bueno, ¿qué pasó acá? Nosotros vimos que había 12 casas quemadas. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Pero con todo adentro. Documentos, las cosas para la cocina, colchones, mosquitero, que para allá el mosquitero es un tema central, en lugares donde no hay aire acondicionado y es todo abierto lo donde habitan, el mosquitero pasa a ser casi insustituible en, claro, términos de para poder dormir y que los mosquitos no te vuelan loco, hasta la bicicleta, que es el transporte más que más utiliza las comunidades o la gente humilde y las comunidades indígenas, pero también moto, también motosierra, también máquinas de escribir. Bueno, quemaron todo. Hay relatos que son espeluznantes. Hay una chica que es madre de 5 hijos, tiene 30 y pico de años, 28 años creo que tiene la chica. Nos contó, porque ella vivió el relato de lo que pasó a la tarde distinto a los demás. Ella estaba dentro de su casa porque tenía un hijo con fiebre. ¿Ah? Entonces no quería salir, estaba cuidando al chico, estaba ella, otra señora más, y los cinco chicos que le golpeaban la puerta y ella no salía, estaba dispuesta a no salir, le pedía, hasta que le voltearon la puerta, la sacaron a ella y a los chicos, los tiraron contra el piso apuntándole con armas. Uh-huh. Y delante de ella le quemaron la casa. Bueno, quemaron las 12 casas que están a la orilla de la ruta donde era la parte del corte. Entonces nosotros decíamos, normalmente, ¿qué vemos? Las hemos visto en los diarios, en los medios de prensa, en los cables internacionales, unos palos quemados. Dijimos, esos palos ahí adentro había gente. Entonces, quisimos hacer una filmación con parada la familia que vivía en cada uno de los lugares. No los pudimos juntar a todos, pero varias de las casas que están quemadas las hemos filmado con, mire, acá dentro de esta casa que usted ve que son unos palos, que están, había 10 personas, 5 personas, 6 personas. Estos dos elementos que recogimos, fue un trabajo, tenemos filmado más o menos 6 horas de filmación, uh-huh, de los 25, también dentro de los 25 relatos está el relato del cura del pueblo, que es el que ayudaba, el que le llevaba agua al corte, el que llevaba a algún enfermo al hospital, el que ahora está llevando a la familia de los que están internados en Formosa, en el hospital de Formosa. Bueno, también hizo su relato, contó desde su visión cómo fue el tema, que es lo que él no estuvo en el momento de la violencia, pero llegó a las 7:30 de la tarde, cuando recién había terminado. Pero tuvo en todos los 4 meses el corte, o sea que conoce y conoce la situación social, digamos, que existía en Laguna Blanca con respecto a este tema. Así que bueno, trajimos eso, lo vamos a ordenar, lo vamos a agregar a lo que está armándose, que es la avenida de Félix Díaz y las demás componentes de las distintas comunidades que vinieron a visitar la Defensoría la otra semana. Pidieron un recurso de amparo por la seguridad física de toda la comunidad, porque siguen apareciendo policías. Hay un gendarme que va mucho, lo nombran mucho, ellos se meten, y quería llevar el sábado pasado gente a declarar, que el juez le pedía. Toda una cosa. Nosotros entendemos que son actos intimidatorios, que son actos que tratan de mellar la moral, claro, para que no vayan a decir cosas raras, entre comillas, en la causa. Digamos que la causa realmente es espeluznante. Estuvimos en el juzgado, tenemos copia completa, el área legal hoy ya tiene la copia completa del inicio de la causa penal. Estuvimos también en el hospital viendo a los heridos de Formosa, un hospital extraordinario, realmente de una envergadura y una... La verdad que quedamos asombrados del hospital inaugurado en el 2005 en Formosa, limpio, ordenado, bien mantenido. Me decían ahí los médicos del hospital, orgulloso, que el hospital público que más trasplante ha hecho este año. Bueno, la verdad que es lindo encontrar en el norte, donde no es muy, sí, común, claro, ver infraestructura para la calidad, claro, de las personas, un hospital de desembarcadero. Bueno, ahí están, también nos trajimos el parte médico diario de esa persona que está ahí, que tiene un balazo en la cabeza y que estaban preocupados porque tiene una infección que puede ser intrahospitalaria y no quiere que se le convierta en una meninge o en otra cosa más grave, uh-huh, porque está ligado a la bala que entró, a la herida que tiene. Así que bueno, no pudimos verlo, pero nos dieron el parte y nos dieron todas las explicaciones. Bueno, esto fue, ¿cuál es la idea? Bueno, en esto es que ese relato de la Defensoría lo presente en el juzgado para que sirva al esclarecimiento de la causa. Claro. Porque no sé si los indígenas después van a ir a declarar lo mismo y van a poder hablar con la tranquilidad que hablaron con nosotros. Claro. Normalmente dice que no entienden el idioma, incluso algunos de los que hablaron con nosotros hablaban en el idioma y alguien tenía que traducir, porque uh-huh, no entienden uh-huh mucho el castellano, uh-huh, fundamentalmente la gente más grande. Ni más ni menos. Gracias, Ricardo Escoles, muy amable. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.